Empezamos con los gaspos. ¡Llegamos! ¡Balance! Sí, como escuchan, estamos en la celebración de los 20 episodios de Incompetencia Radial. ¡Hora de jugo semanal! ¡Papá! ¿Qué pasó, papurri? ¿Qué está pasando? Vamos a regalar hoy día 3 pasajes a Cancún. ¿Sí? Entre los asistentes que vinieron a esta fiesta, estaban minoridades. Muy bien, pues está lleno. ¿Cómo se llama este local? Kamasutru. Ajá. Sí, pues el local que está de moda. ¿Pero dónde más podíamos festejar nosotros? Y nosotros estamos de moda, pues hoy. Me molesta el humo. Después viene la espuma. Espérate un poco. Bueno, ustedes saben que mi salud es delicada porque me traen a estos lugares, bueno. No sé, ¿por qué? Como decíamos, estamos en la celebración de los 20 episodios. Acá está todo el equipo de Incompetencia Radial. Era fantástico, está toda la gente. Increíble, están todos, weón, Están todos, weón. Y también están ustedes, ¿no? Los que no se escuchan cada semana o de vez en cuando. En el mejor de los casos. El mejor de los casos. Realmente este episodio va a ser como la revancha del piloto. ¿Dónde está el piloto? El piloto está en incompetenciaradial.blogspot.com. Si ahí está el piloto. Igual que triste que lo escuchen. Sí, pues. Qué vergüenza más grande. Pero bueno, explicamos más o menos en qué consiste. Hoy día nos toca especial. Y lo que pasa es que volvimos a escuchar el piloto. Y dijimos, sí. ¿Cómo le pudimos hacer eso a nuestros artistas favoritos, man? ¿Cómo los pudimos colocar en este programa, man? Así que hoy día los vamos a reivindicar. Dentro de lo posible. Dentro de lo posible. O sea, ustedes saben cómo somos nosotros y todo así. Pero el piloto fue demasiado, así que. Este es nuestro segundo piloto. Claro. Como la segunda etapa en Competencia Radial. Claro. Así que vamos a tener a los mismos intérpretes que tuvimos en la primera oportunidad, pero con distintas canciones, digamos. Ajá. ¿Es así? Así es, mi amor. Estamos de vuelta. Así que eso, a ver, para partir, que se calle la gente de fondo, sí. Porque está metiendo mucho bollo, lo están pasando muy bien. Ya, y entonces, recordarles que nos pueden escuchar todos los viernes a las 9 por ZoomRadio.cl y en www.podcaster.cl pueden encontrar todos los episodios. Casi todos los episodios. Casi todos, sí. El correo incompetenciaradial@gmail.com. Y sin más ni más, comienza la revancha. Comenzamos con Pixies. ¿Otra vez? No sé, nada yo, po. A mí Doña Charma me dijo, tienen que colocar los mismos grupos que colocaron el primer día. Pero Pixies ya... La tos que acaricia. Chao. No sé qué le echaron a mi trago, weón. Sí, bueno, entonces vamos con Pixies como por quinta vez en el podcast. Muy bien. Con el tema I've Been Tired. He estado cansado. Eso va porque hemos estado cansados ya hasta el punto. Sí, po. 20 episodios. Ya estamos al borde del retiro. Así que vamos con eso. Pixies. 1, 2, 3. She's a real left winger, 'cause she been down south and held peasants in her arms. She said, I could tell you stories that could make you cry. What about you? I said, me too. I could tell you a story that would make you cry. And she said, ah. I said, I wanna be a singer like a Lou Reed. I like Lou Reed. She said, sticking her tongue in my ear. Let's go, let's sit, let's talk. Politics go so good. Baby, why don't you tell me one of your biggest fears? I said, losing my appeal. of secondhand record markets. Sweet eyes with a bow tie, and it's done. Que se aprendió durante toda la semana. Sí. Oye, ¿bien? ¿Qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando a Pixies con el tema I've Been Tired. Después escuchamos a Tahiti 80. Yes, yes, yo. Tahiti XP con Hey Yo. Eso, po. Oye, hablando de aniversario, nosotros tenemos 20 capítulos a cuestas. Mira, viene entrando el negro Piñera. Hola, papá. Hola, papurri. Mira, ahí eso viene. Es. Viene sin la boina. Está. Se le va a haber volado en la moto. Él es motoquero. Bueno, no, yo no se llama motoquero. Se llama motoquistero. No me acuerdo cómo se pusieron. Sí, motoquistero. Sí, ¿no viste el comment que nos dejaron? Verdad, ya no son motoquistas. Motoquistas, parece. Motoquistas. Ya, un saludo a los motoquistas. Para que no se enoje el negro Piñera. Ahí va. ¿En qué iba antes de que entrara el negro? De que nosotros llevamos 20 episodios. 20 episodios, sí. Y un fiel colaborador que nos ha apoyado desde el capítulo número 13, creo. Podcaster estuvo de aniversario. Sí. ¿Tú podrías decir que es un colaborador nuestro? Sí, porque colabora en el fondo en nuestra difusión, pues no en el sentido de que nos colabore con algo ni que tenga que ver mucho con nosotros, pero por el sentido del servicio que da, ¿cachai? Sí. ¿Me comprendes, Méndez? Más o menos. No. A veces. A lo lejos. A lo lejos. Gracias. A lontananza. Y ellos estuvieron de Happy Birthdays. Sí, aniversario. Primer año de Podcaster. Podcaster, ¿hablemos de Podcaster? No. Hablemos de... Podcaster.cl. Podcaster.cl es un sitio donde tú puedes subir tus podcasts gratuitamente y ellos lo publican y todo y lo mantienen al día, ¿no? Sí, cualquiera puede hacer un podcast. Nosotros no vamos a decir cómo, pero averigüen por ahí. Nunca vamos a dar los secretos del triunfo. Nunca lo haremos. Y eso, pues estuvimos invitados y gentilmente vamos a invitar. Sí. Junto a toda la familia podcasteriana. Muy agradecido. Estuvo bueno. Muy agradecido. Estuvo súper bueno, sí. Oye, hay unos canapés súper ricos, man. Sí, no, si te vi. No sé de qué eran. Te vi engullendo. ¿Ah? Pero pucha, que uno pues, llega a la pega, weón, tiene hambre. Sí, Mauro cree que... cuando llego a Estudio Infierno, weón, que llego con un diente de kilómetro. El diente kilométrico. Bueno, y eso ayer kilométrico, lo sufrió el bolígrafo podcaster. Simpático. Sí. Lo sufrió podcaster, sí. Bueno, denle el dato de dónde compraron los canapés a Mauro. Claro. O cómo lo hicieron, etcétera. Para que Mauro también pueda hacerlo en su casa. Sí, nos pueden comentar. En podcaster también nos pueden comentar, ¿eh? Estamos en la categoría de DJs. Sí, sí, porque somos DJs. DJ. Eso. Ok. Y entonces, eso, a grandes rasgos. Muchas gracias a toda la gente que nos invitó. A todo el team podcaster. No, bueno, Andrés Valdivia. Sí. Nos entregó un disco que vamos a estar poniendo la próxima semana. Sí. Ya habíamos tenido un tema adelante. Sí, pues. Pero claro, ahora vamos a tener otro. Otro, obviamente, porque sí, es el primer disco que nos pasan con Incompetencia. Sí, no, nos creemos la raja. Tomen armónica.cl. Tomen. Sí, nada, armónica. Nunca más. Nunca más. No, saludo a toda la gente que estuvo ahí, a los que hablaron con nosotros. Me acuerdo de Rodrigo. Ah, yo no me acuerdo de los nombres. All You Can Eat. ¿Cómo cacháis los nombres? Si teníamos un cartel. Porque caché que le dijeron ¡eh, Rodrigo! Ah. Parece que él estaba diciendo siendo como que lo sacaran del lado de nosotros. estaba haciendo gestos para que lo llamaran. Pero, y él nos dijo que no había escuchado, ¿eh? Estaba viendo Auxilio. Sí, sí. Pues no escuchó. Igual, ya vamos a decir la verdad. Vamos a romper la magia. La verdad es que las dos personas que fueron a la reunión no éramos nosotros, eran nuestros dobles, los enviamos para ver qué tal estaba. Eran nuestros representantes. Así que realmente no éramos nosotros, pero no importa, lo pasaron súper bien, dijeron. Sí, para que sepan de que no fui yo realmente el que se comió todos los canapés. No, fue el doble de Mauro. El doble. Sí, muchas gracias por todo. Vamos entonces, corresponde que escuchemos a la... Supe hace poco, desaparecida banda chilena Tsunamis. Mira lo que te viniste a enterar. Fíjate tú. Hasta el tour. Fíjate tú. Está buena la música, ¿eh? Sí, pues. Está DJ Artritia ahí arriba poniendo la música. Increíble. Sí. Se maneja el hombre en todo lo que es esta movida tropical. Movida tropical. Está en su salsa, pues. Ahora sí que está en su salsa. Bueno, ya, pues. Entonces vamos con Tsunamis. Con el tema Manitu, del disco Espíritu. ¿Aló? Pepe, Pepe. ¿Cómo lo están pasando, lo? Mira, ahí viene la Carlita Ochoa. Viene la Carlita Anchoa. Oye, increíble, ya súper natural, ¿eh? La cagó. El cuerpo que le dio Dios. Hoy no se vaya a encontrar con el negro Piñera, weón. Van a volar aletazos y patas, weón. No hables mal de los invitados, pobre. Ah, no, parece que estaba vomitando por allá el negro. Bueno, hablemos de cosas más agradables que Negro Piñera vomitando. O sea, de música. Estábamos escuchando, papá. Estábamos escuchando a Tsunamis con el tema Manitou. Y después escuchamos a Sibo Mato con el tema Your Maple Is So Sweet. Oye, a propósito de Sibo Mato, si alguien tiene el disco de mi hijo Hattori, que se contacte con nosotros, por favor. Gracias. Eso sería, po. Ya, nos vamos con más temas. Luego que está muy bueno el carrete acá, cabro. Sí, no queremos hablar, nosotros queremos ir a pasarlo bien ahí bailando el reggaetonks, que a nosotros de verdad nos gusta el reggaetonks. El reggaetonks. ¿Cómo se llama ese futbolista que va ahí? ¿Cuál? ¿Ese que va allá? Don Elías, Elías Figueroa. ¡Mire! Elías también, Figueroa. Mira, está lleno de estrellas. Igual viene, es como del mundial del año de... Sí, seguro, con pelota de piedra, ¿sabes? Ojalá que empiecen a llegar más gente joven, pues. Sí, ¿ah? Pues... Mira, viene el negro Piñera. Oye, mucha gente famosa acá, impresionante. Ojalá que empiece a caer la espuma luego para que se ahoguen. Nosotros estamos en el segundo piso, en el VIP, VIP. Sí. No, Black Eyed Peas. Claro. VIP. Está bueno. A ustedes no los invitamos, se nos fue. No, o sea, teníamos listo el correo, teníamos listo el mail. ¿Quién nos lo mandó? ¿Qué pasó con él? Ignatz the Mouse no lo mandó. No sé, ¿quién lo mandó? ¿Qué dijiste algo de mí? Nadie. Que aquí hay mucha bulla, no se lo escucha nada. Adiós, pues, si nosotros qué íbamos a tener que andar mandando mail, weón. Bueno. Oye, sí, pero igual no importa, ¿eh? Después vamos a subir las fotos. ¡Ya, pues! No, está bueno. Ah, voy a comer porque acá hay comida. Oye, qué bueno que pongan las bolsitas de los alimentos. Pero los ponen en bandejita y en esas cuestiones. No, es que la producción nos trajo estas cuestiones. Nos trajo la mala. Igual que las petacas que trajeron. Vamos con más música. Pásame la grapa. Vamos mejor con más música porque así nosotros podemos ir ahí abajo. Más música, una talla que se ha repetido tanto. Recreémosla. Vamos con más música. La música es mi vida. Uy, un abrazo. No. Y nunca aprendí la letra, weón. Nunca encontré los lyrics en internet. Es difícil googlear esa cuestión, bro. Difícil. Así es verdad, yo lo he hecho, no lo he descartado. Difícil. Pero bueno. Ya, pues entonces ahora nos vamos con la música. Otra frase que ha nacido aquí, nos vamos con la música. ¿Con qué vamos, Ignacio? Presento yo. Muy bien. Nos vamos con Nouvelle Vague, que se supone que iba a venir para acá en algún momento, para el EIMA. Para el EIMA, pero no, no pasó nada. O el EIMA es como versión extendida, dura todo el año a lo mejor. Bueno, igual el EIMA está como desde cuándo que está funcionando. Desde enero. Como de enero. Claro, y Adanovsky lo trajo él. También era por el EIMA. A mitad de año. Claro. Ya, como 80 lucas Adanovsky. Sí, ahí casi fuimos. Claro. Y bueno, la canción es The Killing Moon, versión cover de su disco de covers. De la banda original Echo and the Bunnymen. Echo and the Bunnymen. Así que vamos con eso. A bailar, que el mundo se va a acabarse. Yeah! Cancel though I fait tant de fois, déjà cru, de ma pensée, déjà connu, de tous mes sens, déjà fait dans mes rêves, déjà fait tant de fois, déjà cru, de ma pensée, déjà connu, de tous mes sens, c'est à toi, c'est très quoi. Tant de fois, tu chacun, de ma pensée, tu chacun, de tous mes sens, c'est pour toi, si tu crois, car la mer, mille à mille, mon visage. Nos regards se gèrent sur le visage en bois, c'est clair, j'en suis sûre. C'était la destinée au sommet de Jérusalem. À l'exposition des marionnettes, il avait l'air d'une dure. C'est clair, j'en suis sûre. Je l'ai déjà vu quelque part. Tant de fois, de chaque coup, de ma pensée, de chaque coup, de tous mes sens, c'est à toi, si tu crois, car l'amour a mis la mille au visage, et personne ne sait le cœur de la croix. Escuchamos a Nouvelle Vague, que se llama The Killing Moon, original de Echo and the Bunnymen, y después escuchamos a Mew Mew, con el tema Deja Vu. Porque todo esto es un Deja Vu. Estamos volviendo al piloto. Volviendo al piloto. Y me parece que está igual de malo que el piloto. No funcionó. Sí, no funcionó la reivindicación. Maldita sea. Vamos a tener que grabar después en el capítulo número 40. Vuelta. Claro. Otra vez, los mismos grupos, weón. Bien, eso es. El progreso nulo, impresionante. Oye, entre paréntesis, en la reunión de podcaster y la gente que nos comentaba sobre sus podcasts, eran cortitos, duraban 9 minutos, 12 minutos, 15 minutos. Habían unos como de 3 minutos. Y después uno les decía, no, el de nosotros de una hora. ¿Una hora? ¿Una hora? Era como, oye, man, ¿por qué? De hecho, nos pasábamos una hora, 4 minutos. Varias veces nos pasábamos. No, igual cuático. Porque yo sabía que habían podcasts más breves, pero claro, yo esperaba encontrar a alguien así. No, el mío dura 7 horas. Podríamos hacer como una teletón en competencia radial. Entonces, ¿qué? ¿El podcast es largo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Está muy largo el podcast? Quéjense. Quéjense a incompetenciaradial.blogspot.com o a incompetenciaradial@gmail.com o a podcaster.cl categoría DJs. Claro, categoría DJs. Incompetencia radial, ustedes buscan. Y pueden comentar en cualquiera de los episodios. Ya, entonces vamos a planear eso de una teletón de incompetencia radial. Ya, ¿en favor de qué sería eso? 7 horas de horror. ¿Y para qué juntaríamos plata? Para el tratamiento para Mauro, para su tartamudez. Mauro podcastea por un sueño. Mauro podcastea por un sueño. Él quiere curar su tartamudez. Por favor. Igual, dennos dinero. Quieren dinero. Sí. Y pasamos a la música. Vamos a escuchar a The Bicycles con el tema Two Girls from Montreal. Dos lolas de Montreal. Siempre la traducción ahí. Por supuesto, güey. Supe, no lo escuché. Yeah, au, hey, hey, hey. Yeah, au, hey, hey, hey. Yeah, au, hey, hey, hey. Yeah, au, hey, hey, hey. We'll be right back. bailó nada cuando pusimos la canción de la Yorba. Lo pusimos en parlantes y nadie bailó. ¿Qué se han imaginado? ¿Ah? Son mala onda. Son mala onda. Yo bailé, pues, weón. ¿Qué? Pues no, o sea, aquí todo el equipo de competencia radial vuelto loco bailando. Bueno, estamos escuchando a The Bicycles con el tema Two Girls from Montreal. Y después escuchamos a Las Jonathan con el tema Jonathan. Jonathan, que fue como su primer single. Fue pues el primer single antes de que saliera el disco incluso. Claro. Igual lo rotaron un par de veces en una cadena nacional de videoclips. Que se llama VIX. Ah, pero tenía videoclip. Sí, salían como ellos tocando en una pieza. Eso era. No, tonos medio amarillescos. Ah, ¿no? Yo no veo mucha tele también. No te acordás cuando te vi viendo. Ya, y dale. Mauro me molesta porque yo una vez estaba viendo un reality de gordos. Sí, se estaba comiendo como 7 sobaipillas con mostaza. Sí, pues, así había que verlo. Porque la idea es que ellos bajen de peso y que uno suba de peso. Ah, mira, yo lo vi ese puro pedacito y ya lo logré. Ja. You did it. Yeah. Y... Pero Mauro, la tosca caricia, ¿hasta cuándo? Uy, usted. Hoy, menos mal que no... Lo que pasa es que nosotros no íbamos a grabar esto hoy día. Íbamos a grabarlo unos días antes. El martes. Pero yo estuve horriblemente enfermo. Este es el momento autorreferente. El momento autorreferente, sí. No, que le estaba contando, le contaba para que supieran la suerte que tenían, porque si hubiera venido ese día a grabar, sí, pues estaba como con 40 de fiebre, loco. Así que ahí sí que hubiera hablado, weá. Onda, pero ahí sí que hubiera hablado, weá, brígido. No, pero si tú nunca hablas y le sé, no, sí lo sé, weón. Dije leceras. Leceras. Sí, pues Mauro estuvo súper enfermo, pero se recuperó gracias a la cadena de oración de todos los auditores de Incompetencia Radial. Y a todas las cajerillas de cigarros que me he fumado. Gracias. A propósito de las Jonathan, nosotros queremos saber qué pasa con las Jonathan. Sí, queremos saber eso. Sí, porque yo me meto de repente al Fotolog, así, onda, para saber cuándo hay tocata, cuando, porque no tocan desde hace, quizás, no sé, meses. Yo creo que como de diciembre, man. No, estoy loco. No, la otra vez tocaron no hace tanto. ¿Cuánto? No sé, hace 3 meses atrás, 2 meses. Yo. ¿En serio? Yo. Sí. ¿En serio? Pero ahora no. Ahora... Pero ahora no se han presentado. Es verdad. De cualquier tiempo. Y no, hoy tiene una foto súper fea, un foto loco. Sí, se la pueden ver en www.fotolog.com/las. Y un abajo, Jonathan. Sí. Ahí pueden ver una foto horrorosa. Sí. Como un programa para componerme, da la impresión. Sí, eso parece un pantallazo. La Jonathan es una de mis bandas favoritas chilenas. ¡Ay! Sí, es una de las chupapías de competencia radial. Hoy dejamos de decir eso. Tenemos que retomarlo. Menos mal, weón. Tenemos que retomarlo para dar imagen de importante. A mí me da vergüenza cuando tú decías eso. Disculpa que te diga. Ya. Me da vergüenza, weón. Me sonrojaba completamente. Sí, bueno, entonces no tenemos más bandas protegidas. Así que las Jonathan. ¿Eh? Eso. Chipo. Anuncios. A mí, ¿quién apareció? Querido Radio Escuchas. Acá estamos. En los VIP. ¿No te dejaron pasar? Ese es Willy, para los que no lo conocían, ¿eh? Ah, llegó como Rhythm and Blues. Sí, llegó con un sonsonete Rhythm and Blues. Está desaparecido este socio. Sí, ¿no? No, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó, Willy? ¡Ah, sí, estaba preso! ¿Por qué, weón? ¿Qué le importa, sí? Ok. Mira, que siempre era amable este weón. Sí, weón. Siempre los modales de Willy han sido muy destacables. Mira, estaba bailando como con la Carlita Ochoa. Mira lo que le está agarrando, weón. Ah, ya se puso el final este gallo. Willy así es, pues. Willy así es un alma libre. Sí. Creo que lo habíamos mencionado alguna vez. Willy es un alma libre, weón. Parece. Sí. Bueno, ahí andará agarrando plásticos, pues. Bueno, sí. Entonces. ¡Oh, se le salió! ¡Chanfi! Se lo están llevando los guardias. Uy, otra vez, weón. Siempre se lo llevan los guardias. Nunca dura más de 10 minutos en algún lado este gallo. Que saben cuánto tiempo más logremos. Sí, o sea, con lo que se demoró en aparecer. Ay. Sí, con este Willy. Este Willy, weón. Y vamos a subir fotos de Willy también. ¿Ah? Ok. Si es que lo agarró. Vamos a subir la foto como estas que le tomaban a Michael Jackson cuando hacía preso. Pero de Willy. Ya, pues vamos con más música, mejor para pasar este mal rato. Ya, ¿con qué vamos? Ignite the Mouse. Con Fujiya and Miyagi. Con el tema Sucking Punch. I'm fucking bounty hunt your body like I'm Boba Fett. Cause you's a toy, not a soldier yet. You better hold. respect with the blood. Ice your watch, rock your rocks. Better rock it on the screen, not the blocks. Cause them dudes won't stop them shots. And so many a fly, the taste gotta just stop and watch. I'm from the south side of Philly, it's known to get gruesome. Heavy headed villains, these alleyways produce them. Heavy on a pocket, we find a way to juice them. You may as well pay, schmuck. Introducing the beat of LA. See me, the tank splitter. Then analyze your style, the main thing glitter. Then analyze your taste in your mouth. It seems bitter, gangster, valedictorian, graduate of IKU. If y'all paper thin, I'ma tell you, I'ma come to the kid. Put a part in your head. You walking like I'm starting to scare you, but speak up like a man, nigga, so your bodyguards can hear you. Of the hour, we're about to prepare you for another 2 hours of music-free commercials. Hola, hola, hola, hola, hey. Volvimos. Hola. Hola. Sí. Estoy cansado de bailar. No, me voy a hacer medio ergo con esta cuestión. Mauro estaba perreando allá abajo. Y que esta weá que haya grapa gratis, weón, es increíble, weón. Increíble, weón. Yo nunca había estado en el VIP. Nunca, nunca. Oye, justo agarraron a Willy y vino al segmento con el rap. Sí, se lo perdió. ¿Qué estábamos escuchando? Ah, sorry. No. ¿Yo voy a hablar? Ahora casi me pega, me pega un latigazo con su... De hecho, re porque estoy medio ebrio. Sí, no, no importa. Era a propósito. Entonces, escuchamos con... Estuvieron con nosotros Fujiyan Miyagi con la canción Sucking Punch. Y posteriormente, Maura. Escuchamos a The Roots. Yeah. Las raíces, el tema Rolling with Heat, wow, del disco Phrenology. Gran muy disco, bueno, muy gran. Bueno. Esta banda de Filadelfia, increíble, bueno, a mí me encanta. ¿Te gusta el queso Filadelfia? ¿Te gusta? También me gusta el queso Filadelfia. Y por ende, The Roots. Y por ende, The Roots. The Roots. Sí. The Roots. Muy recomendable, The Roots. ¿Eh? Así como rap, pero como con jazz, tocan instrumentos ellos, sí, no es pura base. Sí, no es pura base así como hecha en el computador, así. Claro, ni pasta base tampoco. Ah, no sé nada yo. Ni pasta. Ah, no sé nada yo, no los conozco tan personalmente. El mensaje de Ignacio hacia los niños. Niños, pasta base, no. Pasta de zapatos, sí. Pasta de dientes, no. No. Fin. Eso va. Oye, este es el último segmento de este episodio que quisimos mejorarlo, pero no funcionó. No funcionó. Fue imposible, güey. Nunca funciona esta cuestión. De hecho, parece que quedó un poco peor que el piloto. Impresionante. Pero no importa, no importa. Y entonces. Bueno, empujen. Vaya más allá, pues. Ya esta weá se está volviendo loquísima. Ya nos vamos a tener que ir, parece. Normal que era el VIP. ¿Qué sí. onda? VIP. Oye, bueno, este es el último segmento. Ya quiero agradecer a toda la gente que nos ha escuchado al menos una vez en su vida. Sí. Porque van a morir y se van a ir a la tumba con nada de haber escuchado Incompetencia Radial. Sí. O sea, se ganaron el infierno, pero en absoluto. Sí, bienvenidos. Ahora, y bueno, recordarle nuestro blog, incompetenciaradial.blogspot.com. El mail, incompetenciaradial@gmail.com. Podcaster.cl. Y todos los viernes a las 21 horas, antes del carrete, antes de ir ahí a bailar la pachanga. En vez de ver la... Por su... Oh, nos llaman por interno. Tenemos un llamado. Llamado de regiones. ¿Ah? Aló. Sí, contesta nomás. Ok. Y entonces, luego de los datos, el Zoom Radio y todas esas cosas increíbles, viene el himno. Lo más importante en la vida es... Sonreírle al mundo con Incompetencia Radial. no están tristes. Y así nos vamos. Nos despedimos de Incompetencia Radial. Solo así podrás dejando este mensaje para la juventud feliz, y la chilenitud. La chilenitud. Y todas esas cosas impresionantes. Y bueno, empieza a sonar. Ya que nos informan por interno que Jorge Pedrero está reclamando, dice que paremos de cantar esta cuestión o nos va a demandar junto al Checo PT. Así que vamos a poner nuestro himno nomás. Que empiece a sonar por los parlantes de la Gama Sur nuestro himno. ¿Ah? Gracias. 1, 2, 3, gracias. Ahí empezó, no ha empezado, ahí empezó, ahí empieza. Sí, empezó. Eso es, cayó la cagada, se armó el slam. Se armó el mosh, mierda. Hoy la reina del metro cuadrado me está agrediendo. Muy bien, empezó aquí todo el pleito. Acércate un poco más al micrófono porque ahora se escucha todo más bajo. No se escucha nada. Y sí. Bueno, entonces esta paren de golpear. Competencia Radial que se despide con una canción de Pitches. Como el piloto, tal cual. Sí. ¿Cómo se llama? Operate. Operate, el disco Fatherfucker. Fatherfucker, para todos los Fatherfuckers de Chile, ¿eh? Chao, Fatherfuckers. Chao, nos vamos a bailar. Vamos a I can take it.